Esta es una transmisión desde un futuro que no sucederá, hecha por gente que no existe. El archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¿Qué trampa, pandilla? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a este intento de programa de radio llamado Sin Licencia que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. MC Vida Culera dándote la bienvenida y esperando que llegues hasta el final. Lo que acabas de escuchar es Yuppie, quién sabe qué, de un grupo que se llama La Candelaria. Hoy voy a hablar del disco, la neta es que ya tenía rato que no escuchaba este disco que se llama... La verdad es que no lo tenía, más bien apenas lo descargué. Pero en sí esa banda me gustaba, pero como que tantos grupos que estoy escuchando últimamente como que se me perdieron, ¿no? E hice como un recuento, ¿no? De lo que me gustaría escuchar, que en su momento escuchaba, ¿no? Que se me hacían bandas divertidas, ¿no? Más allá lejos, más allá, ¿no? De estas ondas de protesta, desamor o ese tipo de vainas. Igual como que un género no muy específico, pues me encontré con esto de La Candelaria. El disco se llama Técnicas de Limpieza. Este disco ya hablé en vivo en un programa que se llama Sin Licencia, pero lo transmito en sinantena.com. O sea, estoy repitiendo lo mismo que ahora sí que con lo que comencé, pero estaría chido saber que lo supiera, ¿no? Ya está a punto de terminar el año. Supongo que esta grabación si es que me llegan a escuchar, va a ser ya en el 2026. Yo lo estoy grabando el 20 de diciembre del 2025, aproximadamente siendo las 3:30 de la tarde en esta fucking monstruo ciudad llamada Ciudad de México, pero antiguamente Chilangolandia, y más antiguamente la Gran Tenochtitlan, y más antigua. Ay, no es cierto. Y pues es divertido como que grabar esto y estarlo escuchando en un futuro, ¿no? Mi otro yo, a mí yo, todos puros, puro así como un viaje en el tiempo, me imagino, ¿no? Y todo esto salió a partir de que una valedora, Angie, le mando un fuerte abrazo y saludo, es la banda, la neta, y ella me decía, ¿para qué quieres que te escuche, no? O me llegó a reclamar de que ella escuchaba, ¿no? Decía, es que apenas estamos como que conociéndonos y de repente escuché lo que haces y pues estás hablando de otras cosas, estás hablando de un amor que tú según ya estabas saliendo, cosas por el estilo, ¿no? Y pues así como que no le di mucha importancia al principio. O sea, no quiero decir que no le tome importancia a la banda, pero como que dije, pues bueno, es que sí grabo, ¿no? O sea, como que trato de adelantarlo para tener tiempo libre, ¿no? Y no estar ahora sí que con las prisas, ¿no? Decir, ching, yo tengo que grabarlo el Sin Esencia para subirlo a Sin Antena, ¿no? Como que ahorita que no estoy haciendo nada, casi no es raro, me dedico a hacer este podcast. Y bueno, ya mejor me callo, vamos a escuchar unas rolas. La neta es que es una banda muy divertida. Para mí es una... Bueno, ya mejor lo diré en el siguiente vlog. Mientras tanto vamos a escuchar aquí algo de La Candelaria, homies. No way. That's a D. Yo, money is going. Look, 50, 60, 80. Yeah, but you sound garbage. That's the ring. Yo, what's up, niggas? This money out here. Why was coming? Oh, they go, Duke, come on. Duke, yo, Duke, what's up? Quiere frío. Eso fue El Rey Tiene Frío de La Candelaria en el disco Técnicas de Limpieza. Como les decía, para mí este grupo es como de esas bandas divertidas. Creo que ya es a finales de los 90, principio de los 2000, creo yo. Se dio el caso de que hay una rola que es para dos canciones muy divertidas, que en su tiempo me gustaron mucho. Incluso hasta no sabía más o menos qué pedo, quién era, ¿no? La banda que canta esas rolas. Pensé que en un momento era Molotov. Dije, verga, qué rolas tan chidas para que ese puto grupo las toque, ¿no? Y pues no, resulta que era una banda, y eso me enteré por la ya extinta estación de radio, llamada Órbita. Ya estoy viejo. Debería estar chambeando, ¿no? En vez de estar haciendo eso. Gente de mi edad debería estar haciendo lo que hace la gente de mi edad, que por la tarde es salir de la chamba, irse a echar unas chelas, comprarse droga, tal vez ir a ver a la novia antes de ver a la esposa. Cosas casuales que hacen esa gente de mi edad, que bueno, según ellos me dicen que hacen eso, quién sabe si sea realmente. Pero bueno, yo estoy aquí grabando y platicando de un gran disco que se llama Técnicas de Limpieza, y un género que para mí hubo un tiempo en que me gustaba mucho. Busca bandas, como yo digo, que son como divertidas, que te hacen pasar un buen momento, que te hacen como esas pequeñas risas, ¿no? Que dices, güey, no mames, güey, pues es que está bien cura, ¿no? Esta rola. Y justo, ¿no? Así como quedando con eso, escuché la de San Andrés, una rola que es como tipo hip hop, pero sí se avienta así como las chidas, ¿no? Así como unas rimas así bien chidas, y como que yo decía, güey, qué pedo, está cura, ¿no? Está cura. Y luego ya la de Un Chico Disco, y luego ya me enteré que se llamaba La Candelaria. Según tengo entendido, lo poco que investigué, para ser sincero, no investigué mucho. El grupo es, a ver, creo que tengo internet. Creo que esto debería haber hecho desde hace un putero de tiempo atrás. Y lo estoy haciendo en vivo, no sé por qué no se me ocurrió hacerlo anteriormente aquí. Tal vez la pereza o me ganaba, ¿no? Al querer hablar yo de mi vida, compartir. Estoy googleando Candelaria. Veamos qué dice. Ah, pues me parecieron fiestas. Estas patronales de la Candelaria. Pero bueno, la neta, quisiera hablar más bien ya. Dejémonos de estupideces, ¿no? Más bien quisiera hablar de justo, ¿no? De por qué me gusta tanto este disco. Como ya lo mencioné, es de la cuestión de divertida. Es una banda muy divertida. Y mejor vamos a escuchar las canciones. La neta es que siendo medio sacado de onda, pero quiero hacer el programa. Quiero no tirarme en la pereza. Estoy en el proceso de abstinencia. He estado dejando de beber y lo que quiero es hacer mantenerme ocupado un sábado por la tarde, ¿no? Y compartir, escuchar y platicar de música, ¿no? De algo que me prende mucho, de algo que me gusta, algo de lo que me gusta hablar. Antes hablaba mucho de música, tenía muchos discos, por eso era como un archivo. En serio que me quedé con unos cuantos, pero vendí como la mitad. Era algo que me acusaban mucho de mis compas, que ahorita terminó siendo mi compadre y otro valedor que ya no tengo mucha comunicación con él, pero mi compadre Juanito, al quien le mando un saludo, a mi che compadre, que más que compadre es mi hermano. Él me decía mucho que me clavaba, que estaba muy metido en la música, ¿no? Que debía haber tenido novia, que debía haber hecho otras cosas en vez de estar comprando discos, de estar yendo a tocadas, de estar buscando bandas nuevas, ¿no? Hubo un momento en que mi adolescencia me la pasaba entre tocadas de punk, ska, rock, y me la pasaba comprando muchos discos. En serio, iba mucho a Mix Up y compraba así disco tras discos. Era muy fan de tener los discos, ¿no? De ver el arte, de ver el cancionero, de ver qué pedo, ¿no? De tener el disco, ¿no? Y ponerlo así como un cuadro, ¿no? Así, ay, güey, está chido este disco. Lo tenía ahí en mi, como en una, pues una vitrina, ¿no? No sé cómo decirlo ahorita. Y los tenía ahí. Los veía y decía, güey, no mames, qué chido disco. Me clavé mucho. Uno, por desgracia, ya avanzando la edad, pues me fue gustando más el alcohol. Y varias cosas he dejado por el alcoholismo, ¿no? entre ellas la práctica de estar buscando nuevas bandas, ¿no? Como que entré en un pedo de conformismo, ¿no? Decir, güey, pues nada, me voy a empedar y chinga a su madre. Al igual con el deporte, me pasó lo mismo, o sea, no quiero decir que era muy bueno y que me chingué la rodilla, como el clásico cliché que circula por ahí por las redes sociales privativas, los memes, pero sin embargo creo que sí era muy bueno jugando fútbol y básquetbol. O sea, en serio, son muy pocas veces de las que yo hablo bien de mí o comparto que era bueno para algo, ¿no? Y en esas cosas era el deporte, era muy bueno para el deporte, sobre todo el básquetbol y el fútbol, era muy bueno, en serio. Sé que suena tonto, ¿no? Pero no sé, no, o yo no era bueno como para profesional o algo así, pero que tenía talento, lo tenía y era base de esfuerzo porque diario iba a practicar yo solo básquet. Era muy así de jugar yo solo. Pero ojo, pero con el tiempo igual llegó el alcohol y valió verga. Dejé de ir, me levantaba crudo, me iba a tomar, como que perdí esa sensación, ¿no? Y ahorita que estoy en este proceso de otra vez de no bien a practicar el deporte como tal, porque mi mente quiere, ¿no? O sea, sé que mi mente digo, no podría hacer ese movimiento, no podría otra vez volver a botar el balón, no podría otra vez dar un pase. Pero mi cuerpo ya no, o sea, ya no responde tan bien como yo quisiera. Es algo triste, es algo pues desalentador, pero sin embargo es como esta llamada de atención que te dice lo hecho está, o sea, ya no hay una, no puedo regresar el tiempo, ¿no? Y yo sí creo que si regresaría tal vez no sería el alcohol el que diría, tal vez otros tipos de cosas que diría, no hubiera hecho esto, ¿no? Creo que el alcohol pues, valió verga, ¿no? He estado aprendiendo a vivir con eso estos últimos meses. Me ha estado costando un poco, pero nada del otro mundo, ¿no? Creo que el Sin Antena me ha llenado mucho como para que vuelva a caer, según yo. Aunque también me late luego de vez en cuando poder decir, sí me eché una sin pedo, o pues valió verga, ¿no? Toca otra vez regresar el cassette, regresar el disco y seguir. Y pues bueno, según iba a hablar algo cómico, pero valió verga y me ganó el decir que tal vez porque no estoy fuera de la casa un sábado por la tarde, embriagándome como podría ser habitualmente en mi fucking vida. Sin embargo, estoy aquí con, no sé si sea correcto con ustedes, bueno, con la persona que me está escuchando. A lo mejor yo, con mi otro yo, en el 2026 te estarás escuchando esto, carnal, y hoy este sábado estamos tranquis, homie. Te dedico a esta rola. Nah. Formaba parte del equipo de los Leones y cada año eran campeones de la liga juvenil. Número 20, aquel joven guardameta que pa' todo era la neta, menos pa' las borracheras. Paraba todos los balones que le echaban, las mujeres lo adoraban por ser el mejor portero. Llevaba meses aferrado a entrenar para el día de la final. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! De vuelta, y cómo no es divertido escuchar a la Candelaria y su disco Técnicas de Limpieza con esas rolas, ¿no? no somos mucho de editar, somos así bien barrio, bien homies, así como salga, sin pedos, ya sí. También un poco flojos, ¿no? Como para estar editando y hasta que quede chingón, ¿no? Ya, es como va derecha la flecha. Me está costando mucho hablar, no sé por qué. Está raro esta onda. No sé, está como que raro, simplemente. Y bueno, ya como para ir concluyendo esta transmisión, este intento de programa. Hace años yo que empecé con esto, tenía como que la sección, ¿no? La última con la que cerraba era de hablar de un disco, ¿no? De hablar del disco, ¿no? Es lo que me pareció. Ya que toda la música que compartió pues no está tan chida. Hay algunos discos que tengo pues que digo, verga, ¿por qué los tengo, no? O sea, como que yo hasta me cuestiono el por qué los tengo, ¿no? Y terminan siendo una mamada, ¿no? Hay varios que digo, güey, no mames, pinche música culera, estaba bien pendejo, ¿no? No haber escuchado eso. Y como que tenía esa idea, ¿no? Como que decir, bueno, pues voy a cerrar al menos, hablar un poco del disco y dejar de hablar de mi vida, sino voy a hablar del disco, ¿no? Como que a lo mejor estaría más chido que la banda también supiera, ¿no? Bueno, creo yo, ¿no? Que supiera mi, como que, pues, mi opinión, ¿no? Acerca de lo que yo puse, ¿no? Y por qué creo que lo puse, ¿no? Cuando hablaba mal de un disco, decía, este es una mierda, este está bien culero. Pues también era esa mierda para mí, ¿no? Porque decía, güey, pues yo lo compré, yo me lo robé, yo lo descargué. En un momento me gustó, pero ya escuchándolo bien dije, pues no mames, vale puro pito, ¿no? Y pues así es esto. En cambio, este disco es para mí un discazo. O sea, es una joya tener el disco. Ya imagino tenerlo físicamente. A estar muy chido tener este disco de Técnicas de Limpieza de la Candelaria. Creo que entre este disco y el de Limbo Samba, es de lo mejor que podría tener yo ahorita, ¿no? O sea, como tenerlos físicamente. Por desgracia no tengo ninguno de los dos físicamente. Sin embargo, el de Limbo Samba, tengo el cassette que me lo regaló este Angus de Producciones en Negro. Y este lo descargué. No tiene mucho y pues fue así como que buscándole para los programas que transmito en vivo. Y salió así, dije, no mames, la Candelaria. Y pues en corto lo descargué así todo completito. Neta, se los puedo pasar, ya saben, si me escriben a sinantena@raizos.net, sinantena con Z, y pues ahí se los rolo. Anda que los que vivimos en esa época se los puede divertir mucho. O sea, hay muchas cosas muy divertidas de esta banda, sin caer en un divertido sin caer en un pedo como en aquel entonces fue Molotov, que fue una mierda, que se la pasaban así como que, ay, rebeldes, a divertirnos, ¿no? O sea, pero este es tan ingenioso el insulto, ¿no? O sea, tan ingenioso la diversión, ¿no? Hasta una pequeña crónica de esas una crónica divertida inventada, ¿no? Portero Punqueto, San Andrés, o sea, como que se me hizo tan divertido esas rolas que el Yuppie, la Calavera. O sea, es de este disco que he puesto desde que lo descargué, lo he puesto así continuamente y me lo chuto, ¿no? O sea, no es como antiguamente le hacíamos a los de mi generación, era adelantar las canciones, ¿no? Ah, esta no me la tipo. Ocupábamos los dedos y un botón, pa, la que sigue, ¿no? Eso fue así de, eso me acuerdo mucho, ¿no? Y ahorita este sí fue así de los que poco, de los pocos discos que los pongo y digo, pues a ver qué suene, que suene machín, lo dejo todo y fue este, La Candelaria. La neta se los recomiendo mucho, espero que les haya gustado. Para mí es una de las bandas más chidas, que divertidas que pude encontrar en aquel entonces, de las cuales me sacaba una sonrisa, de las cuales me hacía pasar el tiempo más tranqui, sin clavarme en ciertas cosas, sin divagar de más, simplemente pasármela bien, escuchar música divertida, graciosa y que mi mente volara, ¿no? Que se me ocurrieran cosas también así más o menos como unas crónicas divertidas. Y ya mejor me callo. Esto es lo que yo pienso de este gran disco de Técnicas de Limpieza de la Candelaria. Y ya lo dejo con dos canciones. Un bonus track que se llama Fantasmas y Chico Disco. Así es que ahí lo estamos guachando, homies. Oye, ¿cómo ves el lugar, mamá? Está bien pelo. ¡Hasta él! Oye, brother. Brother, somos seis, brother. No nos tardamos mucho para entrar. Mira, es ella de quien te hablé. Sí que es linda. I won't take my Rolex down to see what that's, man. Melon, melon. Sin disco. discoteca. Con cabellos blancos.